Bueno, ahí va la siesta que no fue. Mirá, no me había escuchado nunca en esa apretado mensaje. Claro, estamos caminando el año 23 y se cumplen 40 años de la democracia. Como siempre, estamos reflexionando cuántos avances y cuántos retrocesos hemos tenido a lo largo de estos años de democracia continua, de democracia continua. Por supuesto, a veces la vemos casi desaparecer frente a nuestros ojos, pero basta parpadear y acordarse de todos quienes hayan trabajado, aunque sea una hora, en pos de fortalecerla para volverla a ver reaparecer, insisto, frente a nuestros ojos. Sobre todo cuando puede haber algún apagón, cuando hay un ataque contra la democracia o cuando un pliegue de la historia nos reclama que prestemos atención sobre algunos particulares que se nos habían empezado a escapar, como muchas veces se le escapa un genocida al sistema judicial que está pinchado por todos lados. Hoy nos parece sumamente importante y necesario volver a hablar con una persona que se las trae desde hace rato y que es uno de los realizadores documentalistas de Argentina más importantes quizás con los que hayamos tenido contacto en algún momento. Estamos recibiendo en la siesta que nos fue a Fernando Krishmar para hablar sobre todo de lo que pasó en la jornada de ayer con la muerte de Carlos Pedro Blaquier o lo que está pasando en la Argentina casi permanentemente. Buenas tardes, Fernando. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Sí, bueno, justamente en los 40 años de democracia, tal vez uno de los de las deudas que tiene esa democracia, ¿no?, es haber castigado a los responsables civiles del genocidio, ¿no? Y bueno, ayer murió impune a los 94 años Carlos Pedro Blaquier, ¿no?, el dueño del ingenio Ledesma, que fue el artífice de la noche del apagón, ¿no?, donde con camionetas con el logo de su empresa se secuestraron a 400 compañeros, de los cuales más de 50 permanecen desaparecidos y otros han sufrido penas de prisión prolongada, ¿no? Compañeros muy valiosos, muchos de ellos sindicalistas, médicos, estudiantes, profesores, que bueno, de alguna manera cuestionaban, ¿no?, lo que era fundamentalmente el objetivo económico de la dictadura, ¿no? Porque bueno, todos hablan de Astiz y todos esos torturadores tremendos y terribles que hubo en este país, pero bueno, hubo gente que fue la que pensó todo eso y la que financió todo eso, ¿no? Y bueno, Carlos Pedro Blaquier es uno de los fundamentales artífices, ¿no?, de lo que fue lo que ellos llamaban el proceso de reorganización nacional y bueno, luego fue resignificado por nuestro pueblo como dictadura cívico-militar, ¿no? Y bueno, y en ese sentido es un debate que aún permanece vigente, porque vos fíjate que en La Nación, por ejemplo, Larreta y Macri, dos supuestamente presidenciables, le dan sus condolencias y se conmueven con la familia, cuando bueno, en otras instancias directamente son negacionistas del genocidio, ¿no? Ellos o sus funcionarios o sus adláteres. Entonces, bueno, esto de la democracia es un permanente ida y vuelta que tiene que ver con esto de la lucha de clases, ¿no? Los que tienen todo y aquellos que no tienen nada, ¿no? Y bueno, eso sigue vigente y sigue de alguna manera hacia adelante, ¿no? Nosotros en Diablo, Familia y Propiedad tratamos de contar esa historia y bueno, se está volviendo a difundir después de 23 años por todos lados la película y bueno, que es una denuncia bien clara y muy fundamentada de los crímenes, ¿no?, de Blaquier y su familia. Tal cual. Es una de las películas que nos impulsa a llamarte, pero también, Fernando, en la jornada de hoy vamos a tratar de dejar bien, bien arriba tu laburo, porque le vamos a recomendar a nuestra audiencia que se vayan a servir de ahí, de todas las fuentes posibles de tu laburo, porque es verdaderamente impensable el valor que con el tiempo van agarrando estas piezas, se vuelven fundamentales, sobre todo para las personas jóvenes. Fernando, para entender, digo, de un pantallazo, parte de una historia que verdaderamente está plagada de pliegues como los que transformaron a la realidad de la Argentina y que catapultaron a los Blaquier, por ejemplo, como parte de un poder real que sigue empujando políticas en detrimento de la clase trabajadora, pero además usaron la noche de la dictadura para ampliar tantísimo su poder económico, que es muy difícil imaginárselo o conversarlo si no accedemos a, por ejemplo, trabajos como Diablo, Familia y Propiedad, una película que fuiste construyendo de alguna manera con un buen equipo, pero que se presentaba en el año 99. ¿Qué pasó durante este tiempo desde aquella, no solo con la película Diablo, Familia y Propiedad, Fernando, sino cuál es la correlación que haces entre lo que nos muestra el film y la persona de Carlos Blaquier y la realidad? Bueno, primero, digamos, lo que vos dijiste, ¿no? La vigencia de cuando uno hace un trabajo fundamentado, con intento, digamos, de lograr un cierto espesor narrativo, más allá de que no teníamos prácticamente medios, pero sí teníamos ideas y sí teníamos claro qué era lo que queríamos contar, pasa esto que vos decís, ¿no? El tema de la vigencia, ¿no? De cómo sigue la gente viéndola y pasándosela unos a otros. Respecto de lo de Blaquier, bueno, apenas un año después, en el 2001, me llamó Guado de Pedro, que en ese momento no era ministro, sino era parte, digamos, de Hijos, y me dijo que los Hijos la habían visto y que nos invitaban a organizar un scratch a los Blaquier, ¿no? Entonces, en el 2000 se hizo un gran, 2001 creo, un gran scratch tanto en Ledesma como aquí en Buenos Aires, y yo creo que, bueno, fue un punto de partida de para, digamos, resignificar, ¿no?, todo lo que fue la represión en Ledesma, que ya lo venían planteando Olga Redes, las madres de Ledesma y todos aquellos que organizaban la marcha de los apagones, que está de alguna manera reflejada en la película. Pero bueno, creo que este impulso de aquel scratch que organizamos entre Cine Insurgente, Hijos y un montón de otras agrupaciones artísticas que se plegaron, porque bueno, Nelia Reta de Blaquier era la presidenta de la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes, ¿no? Entonces escondían su carácter de genocida con estas cosas de filantropía por el arte y todo esto. Y creo que, bueno, a partir de ahí, creo que gran parte del pueblo fue haciéndose consciente con este y muchas otras obras e intervenciones de que había que intentar castigar a esta gente, ¿no? Más allá de los que materialmente torturaron, asesinaron, estaban los que pusieron la infraestructura y las listas con los nombres y en su propia hicieron el apagón, porque, digamos, la usina eléctrica dependía del ingenio, ¿no? Y bueno, hicieron absolutamente todo lo necesario para desaparecer a los compañeros. Y bueno, a partir de ahí creo que se fue, digamos, fue creciendo el movimiento de derechos humanos a partir de que se retomaron los juicios. Pensá que en el 99 todavía estaba vigente el indulto, o sea que Videla estaba en la casa tomando café, ¿no? Bueno, y después todo lo que se dio, que muchos de ellos fueron encarcelados, fueron juzgados, murieron en la cárcel, pero bueno, hubo ahí una gran complicidad de la corporación judicial, que supongo que por una cuestión de clase, porque estos siempre tienen un general, un cura y un juez en la familia, han permitido que bueno, que la justicia se dé por la vía biológica y no por la vía de la ley, ¿no? Que es lo que debió pasar con este siniestro personaje y su personal jerárquico, cosa que no pasó porque, te digo, le evitaron el tema de declarar, diciendo que no estaba bien de salud, cuando, bueno, el tipo seguía su vida social, que constaba de tener 14 casas, 7 yates con tripulación completa, y bueno, todo lo que tenía que ver con el obsceno enriquecimiento que tuvo esa empresa a partir de la explotación, primero de los pueblos originarios y después de los trabajadores, que bueno, llegó hasta los límites del secuestro masivo, ¿no? Cuando se organizaron los sindicatos. Así que bueno, en ese sentido el recorrido fue bueno, el resultado en definitiva, bueno, la vida justa porque a todas nos alcanza la parca en algún momento, pero bueno, como que vivió muchos años impune y bueno, son los límites que a veces tiene la justicia humana, ¿no? Fernando, en la película se pone una frase que viene del otro lado, de la otra trinchera, digo, porque es una frase surgida en el fragor de la batalla que daba el liberalismo en otro lugar del mundo, iglesia, familia y propiedad, y diablo, familia y propiedad, es como que le pone nombre a Pedro Blaquier y le queda perfecto, lo podemos ver con claridad, el tipo que se escapó desde el año 2013, creo que ya estaba todo lo que necesitaba el Poder Judicial para sentarlo en el banquillo, se escapó hasta que la muerte le abrió la puerta en la jornada de ayer. ¿Cómo viste y cuál es la devolución que debes seguir teniendo por esta ocurrencia, ¿no?, de aprovechar aquella frase para titular una película documental que habla también de un dolor fenomenal que se genera en los pueblos originarios, en este lugar del mundo, y además no solo por la aniquilación sistemática, sino también porque primero a través de las armas, después a través de la economía, mirá qué cosa más loca, ¿no?, y relacionable con nuestras democracias, primero a través de las armas y después de la economía, se subyugó y se sigue subyugando a nuestros pueblos hermanos originarios. ¿Cuál ha sido la devolución? ¿Qué, me imagino que un poco debes estar cansado ya en estas horas de responder a distintas consultas y a todo lo que te está pasando a partir de esto, pero tengo la necesidad de abrirte la caja de herramientas y manotear ahí, Fernando, así que discúlpame la pregunta. Mira, a ver qué te fundamentalmente sale. La idea fue, digamos, a partir del mito del familiar, que es un diablo, que según, digamos, la creencia que había en la zona, tenía un pacto con los dueños de los ingenios y a cambio, digamos, de la prosperidad del ingenio tenían que entregar uno o dos peones por año. Fue, bueno, pensar cómo dábamos vuelta justamente esta frase de Dios, familia y propiedad, y bueno, hablábamos del diablo, ¿no? Porque, bueno, muchos decían que este familiar era el diablo. Y el nombre familiar también es interesante porque, bueno, tiene que ver con las familias que eran las dueñas de todo, ¿no?, de la vida y de la muerte así en los ingenios. Entonces, bueno, fue interesante tomar esto como un resorte simbólico que de alguna manera, o como un mito que de alguna manera estructuraba toda la producción simbólica y material de este teatro de la lucha de clases que era la zona del Libertador San Martín, ¿no?, que es prácticamente todo el Valle de San Francisco. Pensá que allí son 380.000 hectáreas, todas en manos de la familia Blaquier, más la fábrica, más el destacamento de gendarmería, más la usina eléctrica, todo pertenece a ellos, ¿no? Entonces, bueno, era tan desmedido y había un olvido tan grande de esto que es la lucha de clases en los 90, ¿no? Había toda una idea de que del fin de la historia, qué sé yo. Entonces, bueno, la idea fue demostrar que de alguna manera esa lucha de clases seguía intacta y que la producción social de la riqueza era apropiada individualmente por aquellos que tenían la propiedad, ¿no? Por eso el nombre Diablo, Familia y Propiedad. Creo que, bueno, más o menos con eso te explico un poco por qué dimos vuelta a aquella frase. Y bueno, sí, hasta el día de hoy hay muchísimas visualizaciones, gente que nos conecta, proyecciones en distintos medios, y sobre todo lo más interesante es esto que te digo del rebote político, ¿no? Aquello del scratch, y que bueno, a partir de no solo de la PL, sino de todo el accionar de los organismos de derechos humanos, se pudo por lo menos poner en agenda y sacando, digamos, a Macri y a Larreta, que nadie lo recuerde con demasiado cariño a este genocidio, ¿no? La verdad, ¿no? Hay, inclusive, nos imaginamos, Fernando, en esa zona de nuestro país, en esa zona de este lugar del mundo, el terrible dolor que debe generar para muchas personas, para familias enteras, el solo recordar el nombre del ingenio Ledesma y de lo ocurrido entre el 19 y el 22 de julio de 1976. Ya estaba estaba dando sus primeros pasos oficiales, si se quiere, semejante dictadura, semejante noche genocida que se nos venía, y Jujuy es una, además, Fernando, es un territorio signado por una dominación que no solo viene de la mano de estos poderes económicos que se superfortalecieron durante la dictadura, sino también de una especie de, si se quiere, no quiero exagerar, pero también hay una especie de terrorismo de Estado, es muy difícil de medir el poder que tengo cuando vemos lo que sigue pasando hoy en el territorio jujeño. Sí, sin ninguna duda, sí. En general, el radicalismo de allí, exceptuando, digamos, Luis Aredes, justamente, que fue el primer intendente que le quiso cobrar impuestos al ingenio, que era de origen radical, pero era médico de los trabajadores, y por eso los trabajadores lo propusieron en el 73 como intendente, y que pagó con su vida este atrevimiento, digamos, entre comillas. En general, sí, el radicalismo siempre fue cómplice de este y otros ingenios grandes de la zona, de Altos Hornos de Zapla y de todas las grandes empresas, de la mina Tres Cruces, todas grandes empresas en las cuales hubo represión, hubo explotación, han puesto los ministros de Economía y han definido siempre todo lo que ha pasado en esa provincia, ¿no? Y bueno, de hecho ahora está el gobernador Morales, que ha modificado la justicia a su antojo, metiendo a sus parientes, bueno, todos saben lo que sucede allí, ¿no? Tal cual. Bueno, Fernando, la verdad es que es un gustazo, un orgullo tenerte en la siesta que nos fue en Radio Kermés, sobre todo para hablar del diablo, que justamente no creemos vaya a ir a endulzarlo al infierno, y jugando con las palabras, creemos que estamos frente a la posibilidad de que te vayas ganando una M mayúscula a la hora de hablar de los maestros documentalistas de la Argentina. Por eso le volvemos a recomendar a nuestra audiencia todo el laburo de Fernando Krisbaum, Krismar, que está en la siesta que no fue, pero ya estuvo, para agradecértelo una vez más. Te digo, Fernando, el micrófono a disposición para mencionar lo que te parezca importante y que no hayamos mencionado. Muchas gracias, Fernando. Bueno, felicitaciones por los 10 años de Kermés y, bueno, por los 40 años de democracia. Y, bueno, ya saben que en YouTube ponen Diablo, Familia y Protea y está abierta la película. Si quieren ver alguna otra, en Vimeo está Seré Millones, El Camino de Santiago. Tenemos varias películas y, bueno, si no, me buscan en Facebook y me preguntan. Así que, bueno, te agradezco mucho y que estés siempre atento a estos temas y...